Continuando con la doctrina de la salvación, la siguiente pregunta que vamos a contestar, una pregunta muy importante y también muy controversial, es ¿qué es la elección? ¿Qué es la elección? La doctrina de la elección, hermanos, es el decreto de Dios mediante el cual Él escogió en Cristo a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo para ser salvos, para ser hijos de Dios, para ser herederos suyos, no por el mérito de ellos, sino por el puro afecto de su propia voluntad soberana. Tratemos de deshebrar esta explicación que acabo yo de dar, la elección. Deben ustedes saber que para algunos cristianos la simple idea de la doctrina de la elección les resulta muy ofensiva. Ellos creen que no hay tal cosa, sino que todos los seres humanos tienen el libre albedrío y pueden elegir o no creer, seguir o no a Dios. Así que la sola palabra elección implica que no es para todos. ¿Entienden lo que digo? Si usamos la palabra elección, quiere decir que se discrimina entre varios, que se separa algo entre varios. De modo que decir que la elección incluye a todos, por definición, anula el significado del término elección. ¿Entienden lo que digo? ¿Para qué elegir si todos están incluidos? Pero cuando nosotros hablamos de la elección en el ambiente cristiano bíblico, no lo hacemos porque a nosotros se nos ha ocurrido eso, sino porque hay versículos que hablan de la elección. Les voy a dar un ejemplo, miren. Yo aquí en mi dispositivo portátil tengo una aplicación de la Biblia, como todo buen cristiano debe hacer, que se jacte de tener un dispositivo. El que tenga un dispositivo de estos, pues debería aprovecharlo para tener la Biblia, si es cristiano, ¿verdad? Así que yo soy uno de ellos, tengo una Biblia aquí. Y ahí tengo para buscar. Antes usábamos las concordancias, ahora se pueden usar estas herramientas electrónicas. Y yo pongo ahí en la Nueva Biblia de las Américas, elección, miren. Y miren lo que va a suceder. Elección. Ahí está. Y le doy buscar. Y me voy a limitar al Nuevo Testamento. Y entonces, en la Nueva Biblia de las Américas, me da de entrada 5 coincidencias. Es decir, 5 versículos de la Biblia mencionan la palabra elección. Por lo cual, queda claro que la Biblia habla de la elección. Ahora voy a leer algunas de estas referencias y vamos a tratar de sacarles un poco de contenido de sus palabras. Dice, por ejemplo, en Romanos 9:11, pero cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Este versículo está hablando de Jacob y Esaú, para los que conocen algo de la historia bíblica. Una mujer llamada Rebeca, cuyo esposo era Isaac, el padre de Isaac había sido Abraham. Esa mujer queda embarazada de mellizos. Tiene 2 bebés gestándose en su vientre. Ellos van a llegar a ser llamados Esaú, el mayor, y Jacob, el menor. Pero en este momento solo son bebés en gestación. Y antes que los bebés nacieran, antes que hubieran hecho algo bueno o algo malo, Dios le dice, yo voy a elegir a Jacob, a Esaú no. Así que ahora el apóstol Pablo está recordando esa historia que aparece en el libro de Génesis. Hagamos una primera observación. Según lo que leemos, ¿esta elección fue individual o fue colectiva? ¿Es Dios seleccionando a un grupo, a un pueblo o a una persona? Ayúdenme. Es individual. Este versículo demuestra que Dios elige de manera individual, al menos a Jacob, ¿no es cierto? Pero no es el único. Hay otros muchos ejemplos en la Biblia de elecciones individuales, de cómo la elección funciona, opera de manera individual. Dios eligió al apóstol Pablo antes de nacer, dice él en Gálatas capítulo 1. Dios eligió a Juan el Bautista antes de nacer. ¿Se acuerdan cómo él fue lleno del Espíritu Santo cuando aún estaba en el vientre de su madre, cuando María llega a visitar a Elizabeth? En Lucas capítulo 1 está esa historia. Dios eligió a Jeremías antes de nacer. Entonces, Dios eligió a Rufo, según Romanos 16, un colaborador de Pablo, el escogido, así lo llamaba Pablo. Como pueden ver, la elección de Dios no solamente es colectiva, porque sí, Dios eligió al pueblo de Israel. ¿Saben eso, verdad? Pero Dios también elige a cada persona en particular, por nombre. Según este versículo, ¿qué más dice este versículo? Dice, aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Entonces, este versículo también nos enseña que la elección de Dios no opera, no funciona, no se efectúa con base en los méritos de la persona. ¿Entendieron eso, verdad? Es muy claro. Sino con base en la soberanía de Dios, en lo que Él quiere, en su infinita sabiduría misteriosa para nosotros. O como lo llama aquí, con base en el propósito de aquel que llama. ¿Quién es ese? Dios, ¿verdad? Otra observación que vemos en este versículo es que la elección de la que estamos aquí hablando es la que Dios hace del ser humano y no la elección que el ser humano hace de Dios. La doctrina de la elección no es que el hombre elige a Dios, es que Dios elige hombres y mujeres. ¿Está claro eso? ¿Y todo eso de dónde lo saqué? No lo saqué de mi imaginación ni de filosofar, lo saqué de un texto bíblico. Pero no es el único, hay otros. Vamos a ver otros ejemplos que están aquí mismo. Romanos 11:5, observen este otro ejemplo. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Observen esto. Ahora, este es Romanos 11:5. Ha quedado un remanente. ¿Qué es remanente? ¿Qué entiende usted por remanente? Pues un grupo, ¿verdad? Algo que ha perdurado. Así que según este versículo, este remanente existe porque Dios lo ha elegido. Otra cosa que vemos aquí acerca de la elección en este caso es una elección colectiva que aquí llama el remanente. ¿Entienden eso, verdad? El remanente. Tengo aquí un mosquito que me está distrayendo. O no sé si es otra cosa, pero aquí está. Muy bien. Romanos 11:28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Y aquí está hablando de los judíos. Aquí la elección se refiere a la elección colectiva del pueblo de Israel. Primera Tesalonicenses 1:4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Aquí Pablo está diciendo que los cristianos son los elegidos, según el entender de él, aunque no son judíos, pero son elegidos, los cristianos de Tesalónica. Segunda de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Aquí se asocia la elección con otra obra de Dios. El llamado. ¿Notaron eso? Así que hay elección y luego también hay llamado. Quiere decir que a los que Dios elige, eventualmente los llama. Ya vimos en Tesalonicenses que a estos que Dios llama son los que terminan siendo cristianos, convertidos a Cristo. Ahora, la mayoría de los cristianos, para no decir que casi todos, hay excepciones como la de Pablo, pero la mayoría de las excepciones nunca hemos oído audiblemente a Dios, ¿verdad? Pero dice que hemos sido llamados. Así que, ¿de qué tipo de llamado está hablando si no es audible? Es un llamado interior. Algo que nos atrae a Dios en algún punto de nuestra vida, ¿no es cierto? Nos atrae el llamado, el llamamiento espiritual que Dios hace de nuestras vidas. Bueno. Lo que estoy diciendo con estos 5 ejemplos, que no son los únicos, porque si yo buscara, por ejemplo, las palabras relacionadas con elección, por ejemplo, como buscar simplemente los derivados como elegida, elegido, elegidos en plural, ya me salen otras coincidencias, o por ejemplo, escogidos, ¿verdad? Por ejemplo, busco la palabra escogido y en el Nuevo Testamento me ofrece 51 coincidencias. Como pueden ver, hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la elección, no es porque se nos ocurre, sino porque hay versículos que hablan de eso. Ahora, ¿notaron en el ejercicio que hice yo hace unos minutos cómo se hace la teología? Es decir, ¿cómo se construye una doctrina? Vamos a los versículos, los analizamos cuidadosamente en su contexto y extraemos las verdades y las vamos organizando de manera lógica. ¿Captaron eso? Esa es una manera bíblica responsable de hacer teología. Así que la doctrina de la elección, gracias, la doctrina de la elección, hermanos, existe porque la Biblia habla de eso. Y aunque pueda chocar, porque pueda haber una colisión entre lo que significa la doctrina de la elección y lo que nosotros nos gusta o sentimos, eso no anula lo que dice la Biblia. Ahí está todavía y nosotros tenemos que lidiar con eso. Así que este es el gran dilema para aquellos que tienen problemas con la doctrina de la elección. Miren, el problema es el siguiente. Si alguien tiene problemas con la doctrina de la elección, entonces debe preguntarse si en realidad cree que la Biblia es inspirada por Dios, porque al fin de cuentas, ahí va a rebotar el asunto. Si creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y nos habla de cualquier tema, así que lo que Dios diga de ese tema se tiene que tomar en serio y en cuenta. Las personas a veces tienen una resistencia al tema de la elección porque sienten que eso es una violación a la libertad de la voluntad humana, libre albedrío. Si existe elección, entonces no hay libre albedrío, en cierto modo. ¿Entienden lo que digo, verdad? Pero la verdad es lo que dice la Biblia, que existe la elección. ¿Por qué las personas se sentirían ofendidas cuando ven amenazadas el libre albedrío? Porque inconscientemente las personas creen que el hombre es lo más importante. Así que si creemos que el hombre es lo más importante y no Dios, entonces no debería haber elección, porque eso dejaría a algunos afuera, ¿verdad? Pero si Dios es la persona más importante y no el hombre, entonces, eso tiene sentido. Eso nos va a llevar a la siguiente pregunta. Pero antes de ir a ella, quiero ir a un último pasaje que está en Efesios 1, por favor. Vamos a Efesios 1. Eso es muy importante. Observemos lo que dice acerca de la elección el apóstol Pablo en Efesios 1. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermanos, la doctrina de la elección, más o menos, lo que está tratando de decirnos es que Dios escoge a algunos para ser suyos antes de la fundación del mundo. La pregunta que debemos responder en relación con esto es, ¿con base a qué los escoge? ¿Con base a algo que él quiere o con base a algo que ellos quieren? Así que hay dos posturas. En cuanto a la doctrina de la elección, existe unos que dicen, Dios elige a algunas personas porque él sabe, como él lo sabe todo, él sabe por adelantado que cuando esas personas lleguen a existir y se les presente el evangelio, ellas van a tomar la decisión libre de creer en el evangelio. Así que como Dios sabe quiénes van a creer, desde el principio él dice, pues yo los elijo. Yo elijo a Martín, pero a fulano no lo elijo. Como él va a llegar a creer y yo ya lo sé, pues lo elijo desde ahora. Yo elijo a Roberto, pero no elijo a Pánfilo. Y así es la forma en que ellos explican esta doctrina. ¿Entienden lo que estoy diciendo ustedes, verdad? Que Dios elige con base en su conocimiento previo. o en terminología teológica, que Dios elige por presciencia. Pre, antes, ciencia, conocimiento, que Dios elige porque sabe anticipadamente quién va a creer. A esta postura muy popular se le llama así, elección por presciencia o por conocimiento previo. Pero la otra postura afirma que Dios no elige con base en lo que las personas quieran o decidan hacer, sino que Él elige a las personas sin importar lo que ellas quieran y que al final ellas van a querer porque Dios las eligió. O sea que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que al final estas personas terminen creyendo. Así que al final de cuentas, en última instancia, las posturas están en extremos opuestos, porque una dice que en última instancia Dios elige con base en lo que quiera una persona y la otra postura dice que Dios elige con base en lo que quiera Dios. En última instancia, ¿quién es el que toma la decisión? ¿La persona de creer en Cristo y por eso Dios le exige? ¿O Dios elige a la persona y por eso termina creyendo en Cristo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y hay versículos que se usan para justificar las dos perspectivas. Yo les voy a leer un versículo de cada perspectiva y luego les voy a dar mi opinión, que ya la saben, pero para dejarla clara. En primer lugar, voy a usar la perspectiva que justifica que Dios elige soberanamente según la voluntad suya, sin preocuparse por la voluntad humana. En Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Esta palabra predestinar está asociada con la elección. Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Así que Dios elige a personas y las predestina, según este versículo, con base a la voluntad de quién. ¿La voluntad de Dios o la voluntad de la persona? ¿Eh? La voluntad de Dios. Eso dice este texto. ¿Está claro? Este texto dice que Dios elige con base en su voluntad y no en la voluntad de ellos. El versículo 11, seguimos leyendo. En Efesios 1, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Una vez más. Ahora, quiero hacer una aclaración. La palabra predestinar. La palabra elegir y predestinar no son idénticas, pero son muy cercanas. La palabra predestinar significa lo que su nombre dice, asignarle un destino anticipadamente. Pre, antes, destinar, destino. Es decir, que Dios no solamente elige entre varios, separa unos, sino que los elige con un propósito o destino en mente. ¿Están entendiendo? Así que la palabra predestinación y elección están muy estrechamente relacionadas. La única diferencia es la intencionalidad. La elección enfatiza la separación entre varios y la predestinación enfatiza el propósito por el cual se ha efectuado esta elección. Habiendo hecho esa aclaración, vemos una vez más en el texto del 11 que dice que hemos sido predestinados conforme al consejo de su voluntad. Así que una vez más vemos aquí a Pablo usar el término predestinación asociado con elección. Aquí dice predestinación, en los versículos anteriores usó la palabra escogidos y predestinados según su voluntad. Así que esta postura, que es la que yo creo, que es la más bíblica, no solo por este pasaje, pero por muchas razones bíblicas y teológicas, nos dice que Dios es soberano completamente y que Él elige a las personas con base en su sabiduría y voluntad, sin esperar a que ellas quieran creer o no. Porque de hecho la naturaleza humana de forma automática no quiere a Dios. El ser humano no quiere a Dios por naturaleza. Una distorsión que se crea en la imaginación de Dios, una distorsión en que se crea en la mente de muchas personas, se inventan una caricatura de Dios y ellos eligen creer en ese Dios, pero no en el Dios que se nos revela en las Escrituras. Y otros ni siquiera eso. El hombre, en términos normales, no quiere a Dios. Dios tiene que influir en ellos para que terminen viendo la belleza de Jesucristo y la grandeza de Dios y quieran estar con Él. Si Dios no interviene, los hombres siguen su curso sin Dios. Por eso no creemos que el hombre por sí mismo puede elegir a Dios, porque hay muchos pasajes de la Escritura que lo dicen claramente. Aquí mismo en Efesios, en el capítulo siguiente, dice en el capítulo 2, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Hermanos, nosotros, antes de conocer a Cristo, según Efesios 2, dice el versículo 2, andábamos en la corriente de este mundo. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que las personas no están libres de su voluntad, están siendo influidas por demonios. Eso de libre albedrío no existe, porque las personas no son totalmente libres. Están perjudicadas por el pecado que está en ellas y por la influencia de Satanás y los demonios, que no se ve. Así que no están tan libres. ¿Entienden lo que digo? Al menos desde la perspectiva bíblica. Dice, personas que ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en las pasiones de nuestra carne. Como ven, no somos tan libres. Estamos dominados por nuestras pasiones carnales, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, según este pasaje, es Dios el que nos da vida. No somos nosotros los que tenemos vida para elegir a Dios. Por muchas de estas razones, vemos claramente que no hay posibilidades para que una persona hubiera elegido libremente a Cristo, aunque se le fuera presentado. Dios tuvo que haber dado vida, influido en la persona. Además que tenemos versículos clarísimos que dicen que esto fue por la voluntad de Él. Sin embargo, tenemos versículos también como Romanos 8. Ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, que también escribió el mismo apóstol, ¿eh? 8:29. Ahora escuchen lo que dice Pablo ahí. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Oigan aquí entonces a Pablo. Aquí él enlaza dos acciones divinas, la de predestinar, a estos predestinó, pero luego antes de esto dice, a los que antes conoció, a esos predestinó. Así que este versículo lo que está diciendo es que Dios primero conoce a alguien y después lo predestina. Ahí está, ¿ves, Luis? Lo que dicen los otros hermanos. ¿Ves? Dios primero conoce anticipadamente y con base en ese conocimiento previo, Dios, entonces predestina, Dios ejerce la elección para dar un destino a la vida de las personas. Ok, eso no significa, Pablo no está diciendo lo que ellos interpretan. Pablo no está diciendo que Dios conoció de antemano los que iban a oír el Evangelio y creer en el Evangelio y por eso Dios los predestina. Eso no dice el texto. Lo que el texto está diciendo es que Dios los conoció antes. ¿Qué significa que Dios antes los conoció? Es el asunto del debate. Para ellos, los que antes conoció Dios significa que Dios conoció que iban a oír el Evangelio y creer en el Evangelio. Pero eso no está diciendo el texto. El texto solo dice que Dios los conoció antes. ¿Entienden lo que digo? Eso es lo que el texto dice estrictamente hablando. Pero Pablo no se puede contradecir. Escuchen bien. Ustedes saben que es el mismo hombre que escribió Efesios 1 y el que escribió este libro, ¿verdad? Y que es el mismo hombre el que escribió el capítulo 8 de Romanos y también el que escribió el capítulo 9, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos leer la Biblia en su contexto. ¿Sí o no? Ahora, fíjense bien. Fíjense bien lo que el mismo apóstol va a decir en el capítulo siguiente acerca de la elección. Den la vuelta al capítulo 9, por favor. En este capítulo es el que leímos ya, el versículo 11. Búsquenlo otra vez. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? El versículo 11 está cerquitita del que acabamos de leer, Romanos 8, 29. Y en este versículo dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Según este versículo, ¿con base a qué elige Dios? ¿Con base en lo que la persona pueda hacer o con base en lo que él solito quiere? ¿Entienden? No puede contradecirse Pablo en unos pocos versículos. ¿Cómo en el 30 dice que porque conoció y ahora dice porque él quiso sin tomar en cuenta lo que ellos hagan? No solo eso, sigamos leyendo más adelante en el versículo aquí en Romanos 9, pero ahora el versículo 16. Búsquenlo, por favor. ¿Ya lo encontraron? Miren cómo dice. Así que no depende del que, ¿qué dice enseguida? Del que quiere. Y aquí está hablando del hombre. No depende del hombre. Yo quiero ser elegido. Yo quiero a Cristo. Yo quiero ser salvo. No depende del que quiere. ¿Y qué más dice? Ni del que corre. No depende de las destrezas humanas. ¿Quién es más bueno? ¿Quién es más adelantado? ¿Quién es más fuerte? No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios, quien tiene misericordia. No depende de nosotros. ¿De quién, de quién depende? De Dios. ¿Y saben de qué está hablando aquí, verdad? De la elección, hermanos. Seguimos leyendo. Ahora el versículo 22. Bueno, desde el 20, para que todavía tenga más fuerte la claridad. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un barro para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿A quién representa el alfarero aquí, hermanos? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? ¿Y el barro a quién representa? A nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué hace el alfarero con el barro? ¿Lo que el barro decida? Yo quiero ser una vasija china de la dinastía Ming. Y no, yo quiero ser jarrito de Tonalá. El barro no opina. ¿Quién decide esas cosas? El alfarero. Es la ilustración que Pablo escogió. Claro que es una ilustración chocante para los hombres que reclaman su derecho. ¿O no? Pero continúa. 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Y aquí está diciendo, este alfarero hizo dos tipos de vasos. Unos vasos para gloria y unos vasos para ira. ¡Wow! O sea que él va a hacer unos vasos y en esos vasos va a derramar su gloria y en otro vaso va a derramar su ira. En un vaso va a derramar su misericordia porque es un Dios misericordioso y en otro va a derramar su ira porque es un Dios justo también. ¿De qué vaso quieres ser tú? Malas noticias. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. El alfarero es el que decide. Esto nos choca a nosotros porque Nos hemos creído el engaño de que nosotros podemos elegir lo que queramos. Pero les voy a demostrar que no es porque el hombre quiere que Dios elige. Es porque Dios quiere. Ya lo demostré porque el texto lo dice claramente, que es por la voluntad de Él. Además, la experiencia nos ratifica lo mismo, porque cuando nosotros no éramos cristianos, a nosotros esta discusión de la elección y que si, ni nos importaba, porque a nosotros Dios nos valía un cacahuate. Nosotros queríamos vivir para hacer nuestra soberana voluntad. Y así vive la mayoría de la gente. No le importan estas cosas porque ni le importa Dios ni su palabra. Desmiéntanme. Desmiéntanme. Así es el ser humano. Pero todavía nos queda el versículo que dice, a los que predestinó, antes los conoció. ¿Cómo se explica entonces esos versículos? Porque existe este y otro que está en la carta de Pedro, que parece decir lo mismo. La explicación es muy sencilla. Conocer de antemano no siempre significa conocer de antemano en el término coloquial que nosotros lo usamos. A veces el término conocer de antemano se usa en la Biblia por los judíos de manera sinónima a elegir soberanamente. Hay ejemplos en la Biblia que muestran eso. Dice la Biblia en Oseas que Dios, cuando su pueblo estaba en Egipto, lo conoció y de ahí lo llamó. Ahora yo pregunto, ¿quiere decir que antes de que el pueblo de Israel estuviera en Egipto, Dios no lo conocía? ¿No se lo habían presentado todavía? No. Lo que significa que Dios conoció a su pueblo cuando estaba en Egipto no es que Dios no sabía de la existencia del pueblo. Lo que está diciendo es que Dios eligió hacer lo suyo. Lo sacó de Egipto, lo llevó a Sinaí y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Que entre todas las naciones Dios escogió a la nación de Israel para ser su pueblo escogido. Eso es lo que significa que Dios conoció a Israel cuando estaba en Egipto. La palabra conocer a veces se usa en sentido sinónimo de elegir. Así que cuando dice a los que antes conoció, a estos los predestinó, es lo mismo que decir a los que eligió, los eligió con un destino. Y la cadena sigue porque regresando a Romanos 8:29 dice a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. De principio a fin, todos los verbos, todas las palabras que se usan aquí, competen a Dios. A los que antes conoció, ¿quién? Dios. A estos también predestinó. ¿Quién predestinó? Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién llamó? Dios. A los que llamó, a estos justificó. ¿Quién justificó? Dios. Y a los que justificó, a esos glorificó. ¿Quién glorificó? Dios. Así que todas estas, toda la cadena de la salvación, de principio a fin, es una obra ¿de quién? De Dios. No es del hombre que quiso, es de Dios, que de principio a fin hace lo que Él se propone. Esto no significa que no somos responsables de creer. Todavía somos responsables de creer. Simplemente el hecho de que creemos demuestra que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de nuestra fascinación, de nuestra locura espiritual, donde lo despreciábamos, y nos abrió los ojos para ver su grandeza y la importancia de Jesucristo. Pero todavía somos responsables de creer. Esto no anula nuestra responsabilidad. Todavía somos responsables de evangelizar. No por el hecho de que Dios escoja a algunos significa que hemos de descuidar la evangelización. Porque los elegidos están inseparables de los llamados y de los justificados. Y justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que nadie va a ser justificado sin creer en el evangelio. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Así que la predicación del evangelio es inseparable de la doctrina de la elección. Porque algunos acusan, no, como ustedes creen en la elección, ya no evangelizan. Como ustedes dicen, al cabo, si Dios lo escogió, se va a salvar. Eso no decimos nosotros. Eso es una mentira. Creemos en la importancia de la evangelización y lo hacemos, evangelizamos. Creemos en eso. Pero todavía la Biblia dice que Dios elige. Así que este apasionante tema no se va a resolver. Y como pueden ver, se supone que esa es una respuesta breve, pero yo ya me he extendido. Y seguramente los que no están de acuerdo con esta explicación, cuando vean este video, si es que llegaron hasta aquí viendo este video, porque no soportan ver estos tipos de video tanto, se sienten indignados de que no pueden opinar y que no, a ver, y entran en esos debates. Pero aquí tengo todavía los versículos. Tal vez si alguien llega a ver este video y se siente tan indignado de que yo he mal representado el texto bíblico, pues hagan un video y expliquen ustedes los versículos como ustedes los explican y así podremos comparar la metodología que siguen para interpretar la Biblia y explicarla y se compara y se contrasta en lo que nosotros vemos y decimos. Porque la forma en que estamos leyendo e interpretando la Biblia no es secreta, es la misma manera que usamos para interpretar la Biblia en cualquier pasaje, que no es contraria al sentido común de los oyentes. Por eso, por difícil que parezca, ¿qué es la elección? Es una obra soberana de Dios, en donde Él elige a algunos para ser suyos, y a estos los llega y los llama a su debido tiempo y cumple su destino que les ha dictado al concederles el arrepentimiento y la fe para que sean justificados, santificados y eventualmente lleguen a ser glorificados. Muy bien. Esa fue la larga respuesta a la pregunta, ¿qué es la elección?